llama. Boom. Me unges con tu paz y me llenas de tu amor. Por eso es que yo nunca me aparto del Señor. Hey, tú cambiaste mi lamento en baile y mis pecados los lavaste con tu sangre. Por eso es que mi vida quiero entregarte y hacer tu voluntad para poder agradarte. En mi mente siempre estás tú, en mi vida solo estás tú. Siempre contigo, Jesús, tú eres mi camino y mi luz. En mi mente siempre estás tú, en mi vida solo estás tú. Siempre contigo, Jesús, tú eres mi camino y mi luz. Hey, ya no ando en tinieblas, porque Cristo me hizo libre y rompió mis cadenas. El Evangelio es mi bandera, por eso serviré al Señor contra viento y marea. Hermanito, te invito a aceptar al Rey de Reyes para que te libre de tu mal. Porque El que no acepte al Señor, su castigo será duro. ¿Qué sería de mí, Señor, si no te hubiera encontrado? En mi mente siempre estás tú, en mi vida solo estás tú. Siempre contigo, Jesús, tú eres mi camino y mi luz. Kirkao, guerrero de luz, Danuo, Filipenses 4:13. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Puma, positive vibes, pido que sea precioso Señor. I love you. Se quedó mirando, yo le digo mamacita, acércate un poco. Cuando la toquita va caliente con un foco que se encuentra en alta temperatura. Si la vida es dura, quien se cura, estoy causando cura, pero es pura. Y la casualidad que tú no quieras entender, te estoy diciendo la verdad, pero bueno. Muévete, muévete, estamos a mover el qué. Muévete, muévete, estamos a mover el qué. Muévete, muévete, estamos a mover el qué. A mover el. Muévete, muévete, muévete, muévete, estamos a mover el qué. Muévete, muévete, estamos a mover el qué. Muévete, muévete, estamos a mover el qué. A mover el. Comienza a desfiltrarme, tanto movimiento que lo que voy a enloquecerme. Síguete mirando, síguete mirando. Me gusta la forma que ella tiene de mirarse. La forma en que lo hace, ya comienza a desfiltrarme. Tanto movimiento que lo que voy a enloquecerme. Síguete mirando, síguete mirando. Thank you. voy, yo te voy a ver sufrir como yo sufrí. Pues te deseo bien, que te vaya bien. Oh, que te vaya bien. Oh, ya olvidé las noches que dormía sin tenerte. Ya no es lo mismo, te borré de mí al punto que no recuerdo tu nombre. Y hoy voy a donde me lleve la noche. Bon, bon. Miro el cielo y bon, bon, bon. Como yo te quiero, chica, bon, bon. Por ti mato y hasta muero, chica, bon, bon. Tú me gustas, yo te anhelo, chica, bon, bon. Miro el cielo y solo pienso en ti, mi bon, bon, bon. FTX. Yes, y tú crees. Yo, Flow the best. Yeah. A la secreta. Super Studio representing. Yeah. Mi bon bon. Yes, for the world. Mi bon bon. Yo. Otra del Benz, G du Cray. You know this man I got. Y tu pistola, boleta de pistola. K4G, Calito Mix. Y tu pistola, boleta de pistola. Alaya, y tu pistola, ¿dónde está tu pistola? Cuando siente el cabo, tu pistola se atora. Y tu pistola, ¿dónde está tu pistola? Cuando siente el cabo, tu pistola se atora. Cuidado que te mete en tu tiro, cuidado que te mete en tu tiro. Yo soy Meraquiar, esta fatal, en el que tú quiero escuchar concha. Cuidado que te mete en tu tiro, cuidado que te mete en tu tiro. Yo soy Meraquiar, esta fatal, en el que tú quiero escuchar concha. Cada vez que canto es por cena, balacera y corredera. Pero que tú me quieres y me amas y me dicen que sigue con tu carrera. Escribiéndote en plena seria, pa' que la chica se sienta regia. Y tú también estás donde la tienes escondida, sácala con esta plena. ¿Dónde está tu pistola? Cuando siente el cabo, tu pistola se atora. Y tu pistola, ¿dónde está tu pistola? Mi canción es para que tú pa' la suma. Tú sabes que estoy subiendo como espuma. Que casi, casi, casi estoy llegando a la luna. Pero sigo comiendo arroz con tuna. La humildad es lo que a mí me gusta. Y la muerte a mí no me asusta. Por eso que al pueblo le hago una pregunta. Saca tu pistola, cárgala y apunta. Cuidado que te mete en tu tiro. Cuidado que te mete en tu tiro. Yo soy Meraquiar, esta fatal, en el que tú quiero escuchar concha. Cuidado que te mete en tu tiro. Cuidado que te mete en tu tiro. Yo soy Meraquiar, esta fatal, en el que tú quiero escuchar concha. ¿Dónde está tu pistola? Cuando siente el cabo, tu pistola se atora. Y tu pistola, ¿dónde está tu pistola? Cuando siente el cabo, tu pistola se atora. You know this man I got. Love Side K4K. Love Side Calico Mix. Alliance! Se cuela que Yantas. Aguacure. De mi nuevo crew, ¿sabes no? ¿Sabes cuál es que es? Y tu pistola, ¿dónde está tu pistola? Cuando siente el cabo, tu pistola se atora. Pistola, pistola, ¿dónde está tu pistola? Cuando siente el cabo, tu pistola se atora. Pistola, cuidado que te mete en tu tiro. Cuidado que te mete en tu tiro. Yo soy Meraquiar, el tapatar, en el que no quiero escuchar conchar. Hello. lanza y el pin pa' llevarte al holiday. Tengo un par de cosas por hacerte, si supieras lo que tengo en mente. Siento que estás ready, tú y ready, baby, let's go. Por ahí anda mi ex, esta noche huele a sex, sex, sex. No puedo decirle que no, por ahí anda mi ex, esta noche huele a sex, sex, sex. No puedo decirle que no, no, no. Centro. ¡Que por el gusto! ¡Que por el centro! ¡Que por el gusto! ¡Ay! se baila, mira como el pescado, moviendo la colita de un lado al otro lado. Las chicas van adelante, hombre atrás de ella agarrado, meneándolas abajo, meneándolas abajo. Pescado, moviendo la colita de un lado al otro lado. Las chicas van adelante, hombre atrás de ella agarrado, meneándola en el centro, meneándola hasta abajo. Este ritmo se baila, mira como el pescado, moviendo la colita de un lado al otro lado. Las chicas van adelante, hombre atrás de ella agarrado, meneándola hasta abajo, meneándola hasta abajo. La chica meneando la cola, oh, como el pescado sube, agarrándola por la cintura, bien apretado. La chica meneando la cola, oh, como el pescado sube, agarrándola por la cintura, bien apretado. Este ritmo, mira se baila acompañado, le gustan los veteranos, le gustan los pelados. Ahora mismo, todos los que están sentados, alcen la mano, se promueve el relajo. Este ritmo, mira se baila acompañado, le gustan los veteranos, le gustan los pelados. Ahora mismo, todos los que están sentados, alcen la mano, se promueve el relajo. Van al ancho, los hombres atrás de ella, agarra con este coro, vamos todos hacia abajo. Las chicas van al ancho, los hombres atrás de ella, agarra con este coro, vamos todos hacia abajo. Este ritmo se baila, mira como el pescado, moviendo la colita de un lado al otro lado. Las chicas van adelante, hombre atrás de ella, agarrado, meneándola en el centro, meneándola hasta abajo. Este ritmo se baila, mira como el pescado, moviendo la colita de un lado al otro. La colita de un lado al otro. gustan. Y una vez me dio esa mirada, vino donde mí, yo me sorprendí. A ella tú sabes, se entregó mis brazos. Cerré la puerta con todo el candado. Ay, tranquila, esto pasa, nena. Ella quiso más porque rinde más. Ay, que quiso más. Ya tú sabes. Hasta la mañana. Puerto Rico. veces pienso que se me va la vida y no puedo evitarlo. Tantos amores que se vienen pero se van. Y cuando encuentro respuesta siempre es la misma situación. Y vuelvo como loco buscándola en mi corazón. Aunque no dejo de engañarme por mi mente, a veces pienso que no tengo la razón. Admito saber que me duele verlo todo en el presente, pero es lo que a mí me tocó. A veces pienso que se me va la vida y no puedo evitarlo. Y los amores que se vienen pero se van. Y cuando encuentro respuesta siempre es la misma situación. Y vuelvo como loco buscándola en mi corazón. Son tantas cosas que no puedo ni borrarlo, pero es el precio y tienes que pagarlo. La noche cae, yo empiezo a buscarlo, pero sin duda sé que voy a encontrarlo. Hay pensamientos que me tienen mal, si me pierdo me quiero volver a encontrar. Cuando salgo a bailar, ella baila conmigo. Agarro la luna de la mano y se va conmigo. Cuando la noche me acompaña, cuando tus besos no me engañan, mi corazón. A veces pienso que se me va la vida y no puedo evitarlo. Y los amores que se vienen pero se van. Y cuando encuentro respuestas es la misma situación. Y vuelvo como loco buscándola en mi corazón. Cuando encuentro respuestas es la misma situación. Y vuelvo como loco buscándola en mi corazón. Buscándola en mi corazón, la encontré. Oh.